del Ministerio El Amor que Vale, aquí está el pastor, maestro y autor Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Quiero que entienda lo siguiente en forma sencilla y directa. No es su habilidad la que cuenta cuando se trata de conseguir la victoria. Tampoco es su responsabilidad. Es más bien su respuesta a la habilidad de Dios. Escuché de un hombre que estaba manejando en un camino vecinal para entrar en una carretera interestatal y conducía una pequeña camioneta cubierta de polvo. Nunca aminoró la marcha al entrar en la carretera, por lo que un enorme tráiler de 18 ruedas tuvo que frenar súbitamente para evitar el choque y ambos vehículos se salieron de la carretera para evitar chocar. El chofer del tráiler, enojadísimo, le gritó al chofer de la camioneta: ¡Está ciego! ¡No vio la señal! Y el hombre preguntó: ¿Cuál señal? Pues la que dice: ¡Ceda el paso! ¡Ah, esa! Pues la obedecí. Y gracias por cederme el paso. Ahora, eso es cómico tanto y en cuanto no sucedió un accidente, pero prueba un punto. Si usted quiere ganar la victoria, tiene que ceder ante Jesús y tiene que hacerlo con todo su corazón. En Romanos leemos: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Desde este año nuevo y en adelante, será usted un instrumento de bendición en las manos de Dios. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.